Mateo capítulo 23, vamos a continuar nuestro estudio respecto a este discurso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor comenzó este discurso contra los escribas y fariseos, pero lo comenzó dirigiéndolo a las multitudes, es decir, no se dirigió hacia los escribas y fariseos, sino que se dirigió hacia las multitudes y les dijo: guardaos o cuídense de lo que hacen los escribas y fariseos. Y hubo tres cosas principales por las cuales le dijo a la gente que no fueran como los escribas y fariseos. Número uno, porque decían y no hacían, es decir, enseñaban. Cuando dice ahí que se sentaban en la cátedra de Moisés, fue lo que vimos hace 8 días, quiere decir que son las principales autoridades para enseñar, pero dicen y no hacen. Número dos, porque son religiosos, son ritualistas, no buscan a Dios sinceramente, sino solo por el ritual mismo. Y número tres, porque hacen todo para ser vistos por los hombres. Entonces, tres características que le dice a la multitud, le dice: no lo hagan como ellos. Entonces, al hacerlo así, nosotros obtuvimos nuestra enseñanza directamente de los labios de Jesús para evitar ese tipo de conductas religiosas. Por un lado, el decir y no hacer. Por otro lado, el ser ritualistas, religiosos, hacer las cosas conforme a cierto ritual, pero no de corazón. Y número tres, el hacer las cosas para ser vistos por los hombres, sea asistir a un culto, sea ofrendar, o sea lo que sea, no hacerlo para ser vistos por los hombres. Pero la segunda parte de este discurso que el Señor da ya no va dirigido a las multitudes, ahora va dirigido a los mismísimos escribas y fariseos. Ahora se dirige a ellos el Señor. Y a partir del versículo 13 y hasta el versículo 36, el Señor se dirige a ellos. Vamos a intentar cubrirlo, no vamos a profundizar, pero vamos a intentar cubrir todo este discurso directo que el Señor le lanza a los escribas y fariseos. A veces es difícil hablarle a la gente diciéndole alguna cosa que está mal en su vida frente a frente, decírselo así frente a frente. A veces mejor como predicadores preferimos la pedrada, como se dice, ¿no? Indirectas, ¿no? Por allí alguien en la iglesia anda, entonces pues ya casi todo, alguien que viene en Volkswagen y que no sé qué, entonces pues todo el mundo dice, no, pues le está hablando a alguien ya directo, ¿no? Bueno, porque es difícil a veces decirlo así, ¿no? Pero vean cómo el Señor no se le hizo nada difícil enfrentarse a estos corruptos, a estos malvados, y se los dijo directo, y se los dijo viéndolo a los ojos. Y no les dijo cosas como: bueno, consideren a ver si pueden cambiar. No, el Señor esta vez ya no se anduvo con parábolas para ver si le entendían, si no le entendían. Ya no se anduvo allí con un sermón para que la aplicación cada quien le hiciera en su casa. No. El Señor directamente se dirige a estos escribas y fariseos. Versículo 13. Lea conmigo la primera frase, lo que está allí entre signo de admiración. Más, ¿qué dice? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Hasta allí. Ahora ya no le está hablando a la multitud, ahora le está hablando a los escribas y fariseos directamente. Si usted revisa hasta el versículo 36, se va a dar cuenta que 8 veces se repite esa frase: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Sin embargo, una de esas veces, no aparece en los mejores originales. El versículo 14 no existe en los mejores originales, pero sí existe en el Evangelio de Marcos. ese mismo hay de vosotros sí está en el Evangelio de Marcos. Entonces se piensa que algún escriba o algún, sí, alguno de los primeros escribas cristianos bien intencionado dijo, y aquí le faltó uno que estaba allá en Marcos y lo pasó para acá también para completarle, pero debido a que en los mejores originales no está, no lo vamos a considerar hoy, así que solamente vamos a considerar 7 de esos 8 que aparecen, y el Señor les habla directamente, y en su soberanía Dios ocupa este discurso tan fuerte, tan ácido, lo ocupa para enardecer a los escribas y fariseos y que deseen matarlo el día que habían dicho que no lo iban a matar. Ellos habían dicho, lo vamos a matar, pero no durante la Pascua, sino nada más que pase la fiesta. Pero el Señor les dice este discurso tan directo, tan ácido, tan fuerte, que ellos dijeron, no, que pasando la fiesta ni que nada, lo vamos a matar este viernes. Y de esa manera cumplieron la profecía que había dicho que en la Pascua había de morir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta es, por así decirlo, el punto máximo de confrontación del Señor a una religiosidad, a un sistema religioso falso. Entonces aquí lo que vamos a ver son 6 cosas que el Señor condena, o 6 razones por las que el Señor condena un sistema religioso falso. 6 cosas por las cuales el Señor Jesucristo condena un sistema religioso falso. Número 1, lo condena porque evita que otros entren al reino. Eso es lo que dice en el versículo 13, evita que otros entren al reino. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. La palabra hay en el griego no es muy diferente al español. La palabra woy, y eso es lo que se le llama como una onomatopeya. Quiere decir que la palabra misma ya describe lo que significa. Entonces, es como si cuando te dan un pellizco, te da un dolor así de caballo, ¿no? Es justamente eso lo que quiere decir en el griego. ¡Qué dolor! ¡Qué pena! ¡Qué lástima me da! Saber es al mismo tiempo una expresión de dolor, una expresión de tristeza, una expresión de condenación, una expresión de lástima. Todo va incluido en esa expresión. ¡Qué lástima! ¡Qué pena por ustedes! ¡Qué dolor por ustedes, escribas y fariseos! ¡Hipócritas! ¡Upocritai! ¡Upocritai! Significa, tenía la connotación de un actor. Entonces no era algo malo, un actor, simplemente una persona que representa un papel pues que no es el de él, ¿no? Tom Hanks o algún actor que les venga a la mente, uno que se te venga a la mente en este momento, ¿no? No, es que ya no ve películas, ¿no? Ya. Si le preguntáramos profetas del Antiguo Testamento, bueno, Tom Hanks o Brad Pitt o no sé, otro que... ¿esos son profetas? Bueno, ok, representan un papel que no es el suyo. En una la hacen de padre de familia muy correcto, en otra la hacen de abogado, en otra la hacen de policía y cambian de papel. Entonces, cuando les dice hipócritas, les está diciendo, ustedes representan un papel que no es el que verdaderamente ustedes son. Por eso me da lástima el final que ustedes van a tener. Y entonces ahí les dice el papel malvado que tenían, les dice, ustedes no entran al reino de Dios, ustedes no entran al reino de los cielos y tampoco dejan entrar a los que están entrando. ¿Quiénes son esos que estaban entrando? Esos que estaban entrando eran personas que habían de alguna manera preparado su corazón para recibir al Mesías. Vean ahí lo que dice Mateo 3, Por eso, había personas que estaban interesadas en preparar su corazón para recibir al Mesías. Mateo 3, versículo 5, hablando de Juan el Bautista, dice: salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, toda esta gente, cuando escuchaba que ahí venía el Mesías, ¿se acuerdan que la predicación de Juan el Bautista era: arrepiéntanse? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando la gente escuchaba eso, ellos preparaban su corazón y decían: yo quiero entrar al reino de los cielos, yo quiero. Y entonces salían a ver a Juan para ser bautizados. Querían entrar, pero estos escribas y fariseos, con esta bola de ritualismo, de una religión pesada, de prácticas tan minuciosas, oscurecían la puerta estrecha. De por sí ya la puerta es estrecha, ¿se acuerdan? El Señor dijo: pocos, muy pocos son los que entran por ella, ya en Mateo 7. Muy pocos son los que entran por ella. Pero estos aparte la oscurecían con tanta religiosidad. Su propia vida no era el reflejo de alguien que entrara al reino de los cielos. Entonces la gente se desanimaba, la gente quedaba abrumada con tantas prácticas ritualistas, y el Señor les dice: ¡ay de vosotros! Van a terminar en la vil miseria porque impiden a otros que entren al reino de los cielos. Digamos, un ejemplo de la actitud de estos señores la encontramos en Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18. Vean cómo estos señores, con su religiosidad, creían que entraban, pero realmente estaban súper lejos del reino de Dios, reino de los cielos. Está el Señor Jesucristo diciendo una parábola, versículo 10, y dice el Señor Jesús: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, de estos religiosos, y el otro era publicano, es decir, un pecador, era un cobrador de impuestos pecador. El fariseo, aquí está la actitud de ellos, que oscurecía la puerta. Lucas 18, 10. Ahí está la actitud de ellos, que oscurecía la puerta. Vean, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Puesto en pie habla de orgullo. Habla de sentirse más que los demás. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. A sus prácticas religiosas: ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Será su actitud religiosa. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hasta ahí la lectura. Regresamos a Mateo 23, y el Señor les dice: ustedes serán castigados por esa actitud de que no dejan que otros entren al rey. Hermanos, nosotros debemos evitar tener ese tipo de actitudes. A veces nuestra vida podría ser impedimento para que otros busquen el reino de Dios. Esto debe ponernos un tanto sobrios, porque realmente cuando nosotros analizamos nuestra vida, tenemos que evaluarnos sinceramente y ver si estamos motivando a otros a entrar. Si cuando la gente ve nuestra vida, puede esa persona decir: yo quiero ser parte del reino de Dios, yo quiero ser parte de esta familia, o si cuando la gente nos ve dice: uf, no, mejor así me quedo, o somos tan religiosos que decir: no, pues imagínate hacer esto y esto y esto y esto, no, pues es muy pesado la religiosidad, ¿no? No se trata de religiosidad, sino que mostremos que tenemos una relación cercana con el Señor y no ser impedimento para que otros entren al reino. Número dos, el Señor los condena cualquier sistema religioso falso. Versículo 15, como les dije, ya vamos a brincarnos el 14 porque no aparecen los mejores originales. Vamos al 15, dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! ¿Por qué los condena el Señor? Porque llevan a la gente al infierno. Porque llevan a la gente al infierno. Vean que el Señor les vuelve a decir hipócritas. Parece que al Señor Jesucristo le fallaba un poco ahí la cuestión de la oratoria. La oratoria, pues, dice que no repitas mucho una frase, se vuelve muy común a los oídos de la gente. La gente a lo mejor le pierde interés, pero aquí el Señor no le falla nada. El Señor lo que quiere quedar o que quede bien remarcado es que estos señores son unos actores. Estos señores no son lo que Dios tiene en mente cuando piensa en buenos líderes espirituales. Ellos eran hipócritas. ¿Y por qué los condena el Señor? Los condena porque llevaban a la gente al infierno. Vean que hacían proselitismo. Dice, recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Estos eran gentiles, es decir, que no eran descendientes de Abraham, gentiles, a los cuales los judíos iban, les predicaban el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, y estos se convertían al judaísmo. Los circuncidaban, los bautizaban, unos lavamientos ceremoniales, y ya eran judíos, no de nacimiento, sino judíos prosélitos, así se les llamaba. Y hay algunos judíos prosélitos en las escrituras muy famosos. ¿Cómo quién? Bueno, ok. Sí, era griego y Pablo, aunque no lo convirtió al judaísmo, pero por causa de los judíos lo circuncidó. Es muy probable, por ejemplo, que Cornelio fuera uno de estos. Era uno de estos que los judíos actuales le llaman un justo entre los gentiles. Los mismos judíos daban buen testimonio de Cornelio, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, ¿se acuerdan de? Les voy a decir de alguien más, espérenme. De este señor que había venido a Jerusalén a adorar y que cuando regresaba Felipe se le acercó, el eunuco, ¿se acuerdan? Este también era un gentil, era miembro de una de la corte de una reina gentil y vino a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces, quiere decir que también era un prosélito, un judío prosélito. Entonces, los judíos viajaban por todos lados para conseguir un prosélito, pero ya que lo conseguían, lo hacían doblemente hijo del infierno. ¿Qué significa eso? Hijo del infierno significa merecedor del infierno. El Señor lo que está diciendo aquí es: ustedes, escribas y fariseos, son hijos del infierno, y sus seguidores son doblemente hijos del infierno. Dicho de otra manera, ustedes merecen el infierno y también sus seguidores. Imagínense, ¿cómo nos caería eso a nosotros si el Señor de frente nos dijera: tú te mereces el infierno? Y tú que lo estás escuchando también vas para allá, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo lo tomaríamos? Bueno, si con humildad estamos escuchando a Jesucristo, pues bueno, le diríamos: Señor, perdóname y ten misericordia de mí. Pero estos señores no tenían ninguna intención de ser humildes ante el Señor. Entonces, esto los enardeció más. Y el Señor los condena porque guiaban a la gente a la condenación. Versículo 16, encontramos la tercera razón por la que el Señor condena los sistemas religiosos falsos. Por cierto, antes de ir al número 3, solamente quiero mencionar que no todos aquellos grupos religiosos que hacen proselitismo son buenos, porque a veces magnificamos mucho, digamos, la obra misionera. Decimos: no, tal iglesia está haciendo esfuerzos evangelizadores. No, mira, aquella iglesia ya mandó, dale. Pero tenemos que recordar que no siempre alguien que está evangelizando está haciendo algo bueno. El Señor aquí condena los esfuerzos evangelizadores, por usar la palabra de difusión de su doctrina, los condena y les dice: hay de ustedes porque hacen esfuerzos de publicación. Hay grupos que no son cristianos, grupos heréticos, que hacen mucho esfuerzo por publicar su doctrina. ¿Cómo quién? Los testigos de Jehová, que dicen que últimamente se han desatado y andan por todos lados. Y los mormones, hace rato me encontré a un, ya ven que siempre van de dos en dos. Ya ahí me acabo de encontrar unos, yo estaba esperando el transporte público, pasaron y me saludaron, ¿no? Como querían hacer plática, afortunadamente pasó en eso el autobús, vámonos, ¿no? Pero por donde quiera andan. Entonces, esto nos habla de que no todo esfuerzo evangelizador es correcto, pero tampoco es bueno decir, bueno, aquí el Señor condenó porque recorrían mar y tierra y hacían prosélitos, entonces nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados. No, hay que hacerlo, pero siempre cuidando que nuestra doctrina sea la correcta. O sea, ok, número 3, versículo 16 al 22, en resumen, el Señor los condena porque blasfeman a Dios con sus mentiras, o blasfeman contra Dios con sus mentiras. Versículos del 16 al 22. A ver, ¿quién quiere leer esta sección más o menos larga de las Escrituras, del 16 al 22? A ver, adelante. Ok, entonces vean, bueno, si observaron, hay una palabra que repite tres veces, ciegos. Ciego, bueno, jura también, porque habla de este uso incorrecto que hacían con sus palabras, y lo voy a mencionar, pero les llama tres veces ciegos. En el versículo 16, hay de vosotros guías ciegos. Versículo 17, insensatos y ciegos. Versículo 19, necios y ciegos. El punto que el Señor está tratando de recalcar en esto es que estos señores eran ciegos espirituales. No podían comprender la verdadera grandeza de Dios. Entonces, esto nos recuerda el estado en el que se encuentra la humanidad cuando no es regenerada, cuando Dios no le transforma. Dios necesita transformar a la persona primero para que puedan ver la gloria del Evangelio en la faz de Cristo, en el rostro de Cristo. De otra manera, la gente siempre va a quedar ciega pensando que conocer a Dios es seguir una religión o ir con otra, pensando que conocer a Dios es a lo mejor leer cierto tipo de libros o asistiendo a cierto tipo de reuniones, pero mientras sus ojos no sean abiertos por Dios mismo, van a ser ciegos. Por eso el apóstol Pablo usa descripciones muy gráficas, véanlo ahí en Efesios, perdón, capítulo 2, para hablar de la realidad del ser humano cuando no ha sido regenerado por Dios, cuando no ha nacido de nuevo de parte de Dios. Versículo 1, Efesios, está ahí adelantito, bueno, está ahí adelante de Mateo, van a encontrar Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y él les dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice ahí? Muertos en delitos y pecados. ¿Qué tiene que hacer un muerto para resucitarse a sí mismo? No se puede. No puede un muerto resucitarse a sí mismo. Por eso cuando le decimos a una persona que está en vicios, decirle, tienes que hacer esto y esto para que Dios te salve, está muerto, él no puede hacer nada para ser salvo, está muerto. ¿Qué necesita un muerto para que viva? Es un milagro. Para que un muerto viva, se necesita un milagro. Entonces, para que una persona muerta en sus delitos y pecados viva y pueda ver la gloria de Cristo necesita un milagro de parte de Dios, que Dios mismo le transforme. No puede hacer nada por sí mismo. Segunda a los Corintios, ahí regresen poquito antes de Gálatas, van a encontrar Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 2. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 2, dice: renunciamos a lo oculto, dice Pablo, y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, es decir, en los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando de la creación, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, dice, ese mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, estos guías espirituales eran ciegos porque no eran salvos, no eran regenerados y no podían entender el evangelio. Cuando el Señor les hablaba, no lo podían entender. Cuando ellos veían la ley, veían simplemente una serie de reglas que tenían que seguir y no entendían que la ley no era para salvar, sino para que la gente se diera cuenta que es pecadora. Ayer justamente les leí los 10 mandamientos a mis hijos y le pregunté, había una de ídolos, ¿tienen ídolos? No, les dije, ¿qué es lo primero que hacen los sábados y domingos de las 6:30 de la mañana? Ver la tele, dije, justamente, eso es lo primero. Si algo te roba el primer lugar en tu vida es un ídolo, ¿ya ves? Y uno de ellos es más renuente que el otro y dijo, pero yo no. Y le dije, ¿cómo de que no? Y mira, aquí dice, no, no mentirás. Bueno, se lo estaba diciendo, no mentirás aquí. Entonces quiere decir que ya rompiste otro, ¿no? Y mejor cállate porque vas a seguir rompiendo más, ¿no? Entonces, la ley solamente era una muestra para que la gente se diera cuenta de que es pecadora. Pero ellos veían en la ley un medio de salvación y eso no era la ley. No podían entenderlo porque estaban, ¿qué les dijo el Señor? Ciegos, están ciegos. Y así, con esa torpeza en su mente, trataban de interpretar la palabra de Dios y entonces decían, bueno, dice la Biblia que no jures por el nombre de Dios. Yo no voy a jurar por el nombre de Dios, decían ellos. Yo voy a jurar por el templo de Dios. Y así, si juro en falso, no soy culpable de ese mandamiento, porque no juré por Dios. Entonces, yo te juro, decían, que te pago el viernes, este dinero que me estás prestando. Yo te juro que te pago el viernes, te lo juro por el templo de Dios. Y el viernes llegaba y, ¿qué pasó? Híjole, no traigo, pero lo juraste por el templo. Sí, pero no lo juré por Dios, lo juré por el templo. O sea que puedo fallar, no hay problema. Otros decían, te juro por el altar de Dios, o por el oro que hay en el altar. Y entonces buscaban manera, supuestamente ellos, de no fallar a la ley de Dios y engañar a los demás. Entonces el Señor les dice, miren señores, ustedes son ciegos, ni entienden lo que están diciendo. El que jura por el cielo, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Es decir, dicho de otra manera, tu palabra que sea sí, que sea o que sea no, di la verdad siempre y no andes buscando estos pretextos religiosos o estos pretextos santurrones para engañar a los demás. Estos señores fueron condenados porque blasfemaban contra Dios con sus mentiras. Hoy, tristemente, hermanos, hay este tipo de líderes que no se cansan de decir mentiras y, tristemente, gente que no se cansa de escuchar sus mentiras. Segunda Timoteo, al final de las epístolas de Pablo, están todas juntas, es la penúltima, me parece, no, la antepenúltima, segunda Timoteo, capítulo 3, habla justamente de estos líderes religiosos que dicen mentiras y mentiras y mentiras en nombre de Dios y engañan al pueblo de Dios. Dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Sí! Allá en la cantina. ¡Sí! Allá en el antro, en los lugares más bajos, en el crimen organizado, o allá los compadres del Chapo, o los compadres de el Señor de los cielos, sí, allá, no, ¿de dónde? Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. ¿Dónde encuentra ustedes, o dónde encuentran ustedes a la gente que tiene apariencia de piedad? En la iglesia, principalmente en los líderes, son los que generalmente están más visibles, tienen esa apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y ahí sigue, bueno, ahí sigue una serie de maldición contra ese tipo de líderes religiosos. Estos son los que está el Señor diciéndoles un ay, porque blasfemaban cuando supuestamente ellos tenían que enseñar al pueblo acerca de Dios. Número 4, el Señor los condena porque descuidaban lo más importante. Versículos 23 y 24. ¿Quién lo quiere leer? 23 y 24. Adelante, Roxana. Gracias. ¿Qué manera tan... Pues a nosotros a lo mejor nos parece un poco cómica, pero imagino que a los escribas y fariseos les pareció todo menos cómico el escuchar, coláis el mosquito y tragáis el camello. El Señor le está diciendo de una forma allí con una belleza de lenguaje, está diciendo, ustedes descuidan lo más importante. El diezmo era un impuesto que se cobraba en la nación de Israel para sostener al gobierno. El gobierno no era... democrático como en la mayoría de las naciones en el mundo ahora, sino el gobierno en Israel era un gobierno teocrático, es decir, gobernaba un rey, gobernaba un sacerdote, todo puesto por Dios. Entonces Dios mismo había dicho, bueno, para que se sostenga el sacerdote, para que se sostenga el rey, va a haber un diezmo. Y no se pagaba un diezmo, se pagaban varios en algún momento del año, llegaban a pagar hasta 3 diezmos para que el sacerdote y el rey se pudieran sostener. Entonces, en el gobierno teocrático el diezmo tenía una función importantísima. Por eso es que el Señor les decía que vigilaran sus ganancias para que pudieran diezmar, porque eran los impuestos. Es, bueno, hoy el diezmo, no, el impuesto no es voluntario, ¿no? Si estás en una empresa, pues no nos están preguntando, oye, ¿cómo ves? ¿Quieres pagar tus impuestos o lo posponen? No, te lo quitan y aunque no quieras, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues no había estos sistemas de control, entonces cada quien llevaba voluntariamente el diezmo, que era el impuesto, para sostener al gobierno. Para la iglesia no hay una orden específica y no es parte de este pasaje, pero solo quiero aclararlo ya que lo menciono. No hay una orden específica de pagar rigurosamente el diezmo, pero se ha hecho el siguiente razonamiento. Si en el Antiguo Testamento, donde la salvación no estaba completada, daban el diezmo, donde la salvación apenas era una promesa futura y con mucho gusto daban el diezmo, ¿Nosotros deberíamos ofrendar menos ahora que nuestra salvación está completa? Ahora que nuestro Señor Jesucristo ya vino a la cruz y pagó nuestros pecados, ¿deberíamos dar menos? ¿Deberíamos estar menos agradecidos que los del antiguo pacto? No, al contrario, deberíamos estar más agradecidos. Entonces, el diezmo no es una ley que el pastor esté revisando, a ver tu, ¿cómo se llama? El recibo de pago, el no sé qué, a ver, ¿cuánto? No, diste menos y a ver, échale más. Y no hay tal ley, no hay tal supervisión, pero sí hay un deber cristiano de ofrendar generosamente. ¿Qué es generosamente? Bueno, hay que tomar en cuenta el ejemplo del antiguo pacto para ver cómo ellos daban, por lo menos, daban el 10%. Muchos de ellos daban todo. Muchos de ellos daban todo. Entonces, aquí el Señor se está refiriendo a esa práctica de diezmar. Diezmaban los granos, pero no había ninguna ley que dijera que diezmaran la menta. La menta es una hierba. Bueno, eso dicen, yo no la conozco, pero una hierbita. Luego, el anís, es el eneldo. ¿Cómo se da el anís? Creo que son granitos, ¿no? ¿Flores? ¿Sí? Bueno, diezmaban. Yo les pregunto a ustedes que saben, ¿eh? Yo no sé, pero el anís lo diezmaban. Entonces, diezmaban cositas como, imagínate que tú dices, voy a diezmar mi hierbabuena, o voy a diezmar mi... Y llevaban así florecitas, decían, dieron 10 florecitas, aquí traigo una. Diezmaban cosas tan pequeñas, pero dice el Señor, pero se olvidaron de lo más importante, que es la misericordia. Se olvidaron de lo más importante, que es las cuestiones del corazón. Me traen sus granitos, pero no cuidan su interior. ¿Cómo es posible? Y por eso les dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. En Levítico capítulo 11, entre los la lista de animales impuros, el más pequeño era el mosquito y el más grande era el camello en esa lista. Entonces ese es el contraste que el Señor está diciendo, miren, porque se sabe que había gente que practicaba eso, que no tomaba de su vaso directo, sino que ponía un colador encima y tomaba sobre el colador para no infringir la ley de que no se tenían que comer animales impuros, y el mosquito era un animal impuro. Entonces decían, no, yo no quiero infringir la ley, voy a poner este colador aquí, y tomaban sobre el colador. Entonces el Señor les dice, están totalmente al revés, ponen su colador para no tragarse el mosquito y se comen el camello, están pasando por alto las cosas más grandes. No sean, bueno, eso ya eso lo estoy agregando yo, no sean ridículos, no sean ridículos. ¿Cómo me traen estas diezmitos de florecitas y se olvidan de las cosas más importantes en el corazón? Entonces el Señor los condena por eso, porque descuidaban lo más importante. Nosotros en nuestra adoración, hermanos, debemos evitar maximizar cosas que son importantes, pero no tan importantes como las actitudes del corazón. Por ejemplo, la adoración. La adoración es importante, es parte fundamental. Cantar a Dios es importante, pero no debemos darle más importancia que las actitudes del corazón. Entonces, no decir, no, yo canto aquí en mi corazón y aquí en mi ser yo adoro al Señor. No. Debemos hacerlo verbalmente y con regocijo al Señor, pero primero lo más importante es que provenga del corazón. La vestimenta es importante también. Hay reglas y en 1 Timoteo las vamos a ver. Es importante, pero no más importante que la regla, la santidad del corazón. Dice una hermana que conocimos, mi esposa y yo, hace algún tiempo, decía yo que no la habían dejado entrar en una iglesia porque traía pantalón. Dice, pues me regresaron, me dijeron que no. Dice, pero yo conozco a muchas de las señoras que estaban ahí. Dice, y traen mucha falda larga, dice, muy. Faldas bien bonitas, largas, que dice, pero tienen un corazón más cochambroso. Dice, y cuando me dijeron no entras, con mucho gusto me di la vuelta. Dice, porque yo sé que esa falda larga cubre montón de cosas que yo sé de esas personas o de esas personas ahí adorando. Entonces, la vestimenta es importante, ¿no? Pero no es más importante que las actitudes del corazón. Tenemos que cuidar eso. Bueno, 5. El Señor los condena porque enfatizaban lo externo, y descuidaban lo interno. Se liga un poquito con lo anterior, versículos 25 al 28, a ver quién lo quiere leer. 25 al 28. A ver. Bueno, pues probablemente no requiera de tanta explicación. Lo único que podemos allí mencionar es que la religión, la falsa religión, la religiosidad que no agrada a Dios, se ocupa mucho de las cosas externas. Sí. Una hermana nos contaba a mi papá y a mí hace algún tiempo de una iglesia que durante las reuniones había... no sé cómo le llamaban, me imagino que diáconos o ancianos, que pasaban por las bancas y no permitían que, o estaban revisando pues que a las mujeres no se les viera más allá que aquí la bolita esta del tobillo, ¿no? Entonces, la predicación, la alabanza, lo que fuera, estaban pasando, y duro y duro para... No, te lo digo en serio y pregúntale a mi papá. No, pasaba y que no se les viera ahí ¿no? Entonces uno dice, a ver, pero la hermana ya está ahí jalando ahí, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito? O sea, ¿qué es lo que buscan ahora? Que a lo mejor que la lujuria, que no sé qué. No, ahí ya se trata de reglas religiosas que lo único que buscan es cargar a la gente poniendo mucho énfasis en lo exterior. El Señor Jesucristo les dice, ustedes solo se cuidan de lo exterior, como vimos hace 8 días, alargaban sus filacterías, estos cueritos que usaban para decir que tenían la palabra de Dios muy cerca de su corazón, muy cerca de su cabeza, y para que la gente los viera. Se ocupan mucho de lo exterior y les dice sepulcros blanqueados. Los sepulcros se les echaba cal para que la gente los viera de lejos y los pudiera evitar. Entonces, un sepulcro podía estar muy blanquito por fuera, recién calado o lleno de cal, pero pues, por dentro tiene gusanos, tiene podredumbre. Así les dice el Señor. Ustedes se presentan bien bonitos frente a la gente, su religión es impecable, hasta acá todo bien cubiertos para no despertar supuestamente, pero por dentro son un saco de huesos podrido, esa es su religión. Entonces el Señor los condena justamente por cuidar demasiado lo externo y no poner atención a lo interno. Y finalmente, hermanos, el Señor los condena, últimos versículos del 29 al 36, bueno, en realidad al 32, del 33 al final es la conclusión. Pero 29 al 32, ¿quién lo quiere leer? Lo que ellos decían y la razón por la que el Señor los condena es porque se autojustificaban. Ellos se creían justos y se justificaban a sí mismos, se autojustificaban. Y ellos decían, nosotros no somos tan malos como nuestros padres. Ellos mataron a los profetas, si nosotros hubiéramos vivido en la época del profeta Jeremías, yo sí le hubiera hecho caso. Si hubiéramos vivido en la época del profeta Isaías, yo hubiera sido su fiel seguidor. Pero el Señor les dice, ustedes son hijos de esa generación, es decir, ustedes son iguales. Acuérdense que en el lenguaje judío, ser hijo de es usted, tú eres de la misma naturaleza, eres igualito. Si hubieras vivido en la época de Jeremías, lo hubieras apedreado igual, lo hubieras metido en el fango igual que lo hicieron tus padres. De hecho, el primer mártir de la iglesia, Esteban, en Hechos 7, ahí al final, como el versículo 50 y algo, después de haber predicado, les dice a los líderes religiosos: díganme el nombre de un profeta que sus padres no apedrearon. Así se las canto. Les dijo: a ver, díganme el nombre de un profeta que sus padres no apedrearon. ¿Y saben qué pasó? Ellos callaron, no dijeron nada. Crujieron los dientes y se llenaron de ira. ¿Por eso qué quiere decir? Que ellos sabían que a todos los profetas que Dios les había mandado, los habían maltratado, incluyendo al Mesías. Al Mesías lo acababan de crucificar unos meses atrás. Entonces, el Señor les dice: ustedes se autojustifican, les dice: yo soy bueno, pero no, tú eres igualito que tus padres. Y termina diciendo, ahí en la conclusión, dice, versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es una pregunta retórica, es decir, como si les estuviera diciendo: no van a escapar de la condenación del infierno, ya no van a escapar, ya no hay oportunidad para ustedes. Versículo 34, por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado. Esto parece un poco raro, vean, le está diciendo: no escaparéis del infierno, por lo tanto, te voy a mandar predicadores. ¿Cómo está eso, Señor? Como que ahí te falló un poco tu lógica. Porque dice: tú vas a ir al infierno, por lo tanto, te voy a mandar predicadores. Es que los predicadores no son enviados para el arrepentimiento. Aquí el Señor le está diciendo: no, no, no, tú ya vas al infierno y por lo tanto te voy a mandar predicadores. ¿Qué es eso? Ok, para que no puedan reclamar ignorancia. Y eso tiene una implicación con algo que hemos estudiado en los últimos meses. En el infierno la mayor condenación va a ser para los que supieron más y no se arrepintieron. En el infierno la mayor condenación va a ser para los que escucharon el evangelio y no se arrepintieron. ¿Se acuerdan? ¡Ay de ti, Corazín y Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera predicado, es decir, Tiro y Sidón eran ciudades pecaminosas al 100%, dice, si allá se hubiera predicado, ellos se hubieran arrepentido, pero tú escuchaste y no te quisiste arrepentir, por lo tanto, tu castigo va a ser más fuerte que el castigo de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en el infierno hay niveles de castigo, y los más castigados es aquellos que escucharon a un predicador, y a otro predicador, y a otro predicador, y buenos predicadores, y nunca se arrepintieron. Entonces, por eso el Señor les dice: como yo los quiero condenar, les voy a mandar predicadores para que los escuchen una vez y otra vez y otra. Y como ustedes no se van a arrepentir, entonces en el infierno, allí sí los voy a refundir por la eternidad en el castigo más fuerte que tengan. Entonces, incluso tener buena predicación es una manera de castigo para la gente que no se quiere arrepentir. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando tenemos acceso a tantos buenos predicadores, incluso en el internet, debemos tener cuidado, ¿no? Porque mientras más escuchemos y menos obedezcamos, más condenación vendrá sobre nosotros. Por eso Santiago, ¿se acuerdan? Dice: hermanos, no quieran ser maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. ¿Cómo? ¿Cómo que por ser maestro recibirás mayor condenación? Sí, porque hay gente que sabe más, tiene más acceso a libros, sabe leer el griego, ¿no? Sabe leer el griego, sabe leer el hebreo, y tiene más conocimiento. Y si nos negamos a obedecer, nos dice el Santiago, recibirás más condenación. Tú sabías más, tú escuchaste más, tú tenías acceso a más comentaristas o a predicación muy buena y no te arrepentiste. Entonces el Señor dice: por lo tanto, les voy a mandar predicadores para que la sangre de todos aquellos profetas caiga sobre estos. Versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es decir, sobre esos señores. Esos señores lo vieron. Esos señores vieron parte del juicio de Dios sobre Israel. En el año 70, ese templo fue barrido. Esa religiosidad nunca más volvió a aparecer en la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque el templo fue barrido. Nunca desde el año 70 se ha hecho otra vez un sacrificio de animalitos. El Señor barrió con esa religiosidad, por lo menos en la Tierra Santa. Ustedes saben, ha surgido aquí y allá en diferentes países, pero allí donde estaba el templo, nunca más. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! No me gusta esa religiosidad falsa que pretende, que se enmascara, que solo busca las cosas externas, que solo busca quedar bien con los demás. ¡Ay de vosotros! Y nosotros, hermanos, debemos buscar con todo nuestro corazón mantener nuestra relación con Dios limpia de esas prácticas enmascaradas. Que nuestra relación con Dios sea genuina, sea verdadera. Que no busquemos impresionar a los demás, sino que nuestro corazón sea recto delante de Dios y de esa manera adoremos al Señor en integridad de nuestro corazón. Oremos a Dios. Señor, gracias por esta reunión. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla y nos muestra lo que a ti te agrada y lo que a ti te desagrada. Y a lo largo de Mateo hemos visto que nada te desagradaba más que la religión hueca, que la religiosidad externa sin frutos internos. Guárdanos de eso, Señor. Guárdanos de eso, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que cuando adoramos a ti en público sea consecuencia de que lo hemos hecho en privado, que cuando cantamos a ti en público sea consecuencia de que hemos cantado nuestro corazón, que te conocemos y te queremos seguir adorando y sirviendo. En el nombre de Jesús, amén.